Dice, dice, soy amante de lo prohibido. Yo sé que te diste cuenta, la de jugar conmigo. Ojalá no se arrepienta, no quiero que venga pidiéndome otra oportunidad. Amores como tú, yo sé que vienen y van. A Cupido yo le tengo un rifle talibán. Bebé, piénsalo bien pa' virar. Yo no quiero que venga pidiéndome otra oportunidad. Amores como tú, yo sé que vienen y van. A Cupido yo le tengo un rifle talibán. Bebé, piénsalo bien pa' virar. Hey, amores como tú los consigo en cualquier esquina. Si estoy bajo perfil por ahí me pongo a la esquina. Sin cojones me tienen lo que tus primas opinan. Yo era el que la sacaba de la puta rutina. A Cupido yo le tengo un rifle. Ese pendejo la tiene conmigo. Cuando yo le prenda el R15, el vecindario va a saber por el sonido. Me ve y no me saluda como los desconocidos. Te conozco más que a nadie, tú en el día la percibo. Delicada y sutil.